Pedro Rock. Babasónicos y esta versión de Los Calientes, uno de los hits de Jessico. ¿Había visto a Los Babasónicos en vivo alguna vez, Marcelo? Es la segunda vez que lo veo en vivo. Muchos años después de aquella primera. Después, sí, totalmente. Nota un crecimiento, una madurez. Sí, él lo dijo, Darcy, lo dijo que están haciendo una música épica y creo que está en lo cierto.